Te voy a dar un resumen rapidísimo de tres medicamentos homeopáticos y sus perfiles únicos. Piénsalo como una guía para principiantes, donde identificamos cada remedio a partir de sus síntomas más distintivos, casi como si fuera un acertijo. Primero, ¿qué medicamento asociarías con delirios, celos intensos, convulsiones por sustos y una extraña tendencia a la desnudez? Bueno, pues hablamos de Egiosiamus niger. Este actúa principalmente sobre el sistema nervioso. Y ojo, también se usa para tics, espasmos y hasta para el mal de amores. Su tos es súper característica, violenta, espasmódica y no para. Puede hasta ponerte la cara azul. Segundo, ahora, si tienes náuseas constantes, de esas que no se alivian ni vomitando, con mucha salivación pero la lengua limpia y sin sed, ¿de qué hablamos? De Ipecacuanha cephalis. Este va directo al nervio vago, irritando el sistema respiratorio y digestivo. Es clave para náuseas que no ceden, vómitos y es súper útil en casos de bronquitis y asma. Y finalmente, ¿qué medicamento se relaciona con una intolerancia total a la ropa ajustada, sobre todo en el cuello? Súmale los bochornos de la menopausia y hemorragias de sangre oscura que no coagula. Ese es Lachesis trigonocephalus. Actúa en el sistema nervioso, primero estimulando y luego paralizando. La gente que lo necesita suele ser muy desconfiada, celosa y a veces siente como si tuviera algo atorado en la garganta. Como ves, cada remedio homeopático responde a un cuadro de síntomas muy específico, conectando la mente con el cuerpo.